estaba cantando ahorita unas vendiendo las cocadas, lo más de bonito. Nos canta esos versos. Niña, ¿cómo va la coca? Ahora sí, venga, mirando para acá. Es porque estoy grabando. Ay, no me digas. Ay, sí. ¿Cómo es? Niña, llevo la coca alegre. Niño, coman tamarindo que se les pone grande y lindo. Niño, coman de ajonjolí que les pone potente el pipí, ve. Mami, tengo coco que le pone potente el coco, mamita. Tengo de arequipe para que le pique, ve. Tengo alegría para que lo haga de noche y de día. Tengo papaya para que lo haga en la playa. Niño, la tengo viva. Pila que la llevo grande y sabrosa la cocada. Niña, llevo las bolas alegres. ¿Cómo están, panelita? Amigo, la cocada. Niño, la tengo viva. Pila que la llevo grande y sabrosa la cocada. Bueno, más tarde si le provoca estoy pasando. Yo no ahorita. Seguro, el postecito es para hacer eso. Va a querer la de papaya. ¿Cómo? Hacerlo en la playa. ¡Ay, qué emoción! Es que el culo no guarda rencor, amiga. Cuando hay gana, donde sea. Es cierto, y con esas cocadas. Imposible, el culo no guarda rencor. Mi nombre es Carmen, ¿oyó? Ángela, Carmen, mucho gusto. Bueno, mi amor.